En Viena, que se convirtió en el hogar de Mozart hasta su muerte, el joven quiso ganarse la vida como profesor y compositor por cuenta propia. Disfrutó de su libertad y también de sus éxitos, pero pronto descubrió lo duro que era para un compositor vivir de su trabajo, en ese siglo XVIII, sobre todo, si manejaba mal su dinero. Ofreció su amistad a otro gran compositor de la época, Haydn, y fue influido por su música. Entre 1782 y 1786, Mozart compuso 15 conciertos para piano, incluidos algunos de sus mejores trabajos, así como 6 cuartetos de cuerda dedicados a su maestro Haydn. Los 5 últimos años de su vida fueron vertiginosos. Los pasó en gran medida componiendo óperas, pero también encontró tiempo para escribir música instrumental y sus 4 últimas sinfonías. A pesar de todo, su fama como pianista decayó en Viena, aunque resulte sorprendente, y empezó a padecer numerosas dificultades de tipo financiero. Mozart murió con tan solo 35 años, el 5 de diciembre de 1791, de una inflamación febril reumática. Estaba sumido en la más extrema pobreza y tenía tantas deudas que se hizo el entierro más barato posible. Lo enterraron en una fosa común. En su funeral, debido al mal tiempo, solo hubo un testigo, el enterrador. Su final fue uno de los más tristes e inmerecidos de la historia, y la sociedad vienesa se culpó de esto durante muchas décadas.